hace un tiempo, pero sé que tarde o temprano lo cruzaré. Él era alguien especial, y como él no habrá otro igual, y con respeto ocupo el lugar donde él solía estar. En cada escenario que voy cantando está presente, en un acorde, en una canción o el grito de la gente. Un buen amigo, un buen compañero, un tipo de barrio y un buen cantante. Por todo eso en esta canción queremos recordarte. Bonito, por cosas de la vida hoy no estás más físicamente, pero en cada gira, en cada canción siempre está presente. Y en cada cumbia villera que canta la gente. Bonito, pudiste alegrar los barrios con tu cumbia villera. Fuiste el primero en gritar bien alto y plantar bandera. Por todo eso yo te prometo, no te voy a olvidar. Podremos reemplazarte y con esta canción quiero homenajearte. Bonito, por cosas de la vida hoy no estás más físicamente, pero en cada gira, en cada canción siempre está presente. Y en cada cumbia villera que canta la gente. Con tu cumbia villera, fuiste el primero en gritar bien alto y plantar bandera. Por todo eso yo te prometo, no te voy a olvidar. Por todo eso yo te prometo, que no te van a olvidar.